Así como ahora vamos a estar atentos para oír a nuestro Dios. Él desea hablarnos y compartir un mensaje también en esta tarde. Antes de abrir la palabra, y la vamos a estar abriendo en el libro a los Hebreos, les quiero anunciar que el próximo domingo vamos a tener un programa especial también. Todo domingo es especial por alguna circunstancia. El que viene también lo será porque estarán nuestros hermanos Héctor y Adriana Spacarotela y ellos van a continuar compartiendo algo de sus experiencias misioneras allí en Senegal. Pero además de compartir lo que ya vivieron, van a estar presentándonos la visión de lo que van a compartir, porque ellos en el mes de enero van a estar viajando nuevamente a África, allí a Senegal, para estar trabajando en este caso en un hogar que toma niños, casi como si fueran los niños de la calle de aquí, pero que en aquel lugar son entregados a escuelas islámicas, escuelas musulmanes, en los cuales, bueno, además de brindarles cierta enseñanza, sobre todas las cosas son explotados por aquellos que son los maestros de esas escuelas. Así que ellos, este matrimonio de misioneros cristianos que está trabajando ya hace varios años allí, han conseguido un predio bastante amplio en el cual están trabajando, ya insisto, desde hace un buen tiempo, y en el cual ya cuentan con un número de 25 chicos y chicas que han estado tomando así de la calle, impartiéndoles enseñanza amplia, pero también enseñanza bíblica, por supuesto. Así que muchos de ellos han estado conociendo al Señor. Una de las hijas de este matrimonio, de hecho, se está casando, contrayendo matrimonio con uno de los jóvenes que, bueno, tuvo este proceso de ser incorporado a uno de estos hogares y luego entregarse al Señor y crecer en la fe y así entonces ahora establecer su matrimonio con la hija de estos misioneros. Ellos están pensando y tienen como visión el construir en ese mismo predio 5 o 6 casas más en los cuales se alojan estos niños porque quieren seguir con la tarea que tienen. Así que están en este proceso de recibir materiales, de comenzar las construcciones, un hogar amplio donde tienen, por supuesto, posibilidad de desarrollar deportes y actividad física y recreativa. Y ahora mismo estaban iniciando y ya abriendo el Instituto Bíblico con el cual también formar y capacitar todavía más y mejor a todos estos jóvenes y adolescentes. Así que allí van a estar yendo Héctor y Adriana en enero por mínimo un par de meses en esta oportunidad. Así que van a venir a compartir un mensaje que Dios tiene propósito para poner en nuestra mente y en nuestro corazón la misión o las misiones, para que quizás Él nos esté llamando particularmente a participar todavía de manera más activa y concreta de algún proyecto misionero, que no solo significa el envío de alguien desde aquí, porque Dios lo está llamando y levantando, sino participar en apoyo a aquellos que sí tienen oportunidad de viajar o ya están establecidos en algún lugar y desarrollando una tarea para nuestro Dios. Así que vamos a deleitarnos también con esto, vamos a participar de este programa el próximo domingo. Así que estaremos orando también por Héctor y por Adriana en este sentido. Y finalmente, un anuncio para todos los líderes, que no es la reunión de líderes el miércoles que viene, sino el siguiente al que viene. Por las dudas, los líderes no vengan este miércoles pensando en que va a haber reunión de líderes. Sí, vengan todos los líderes y todos los demás miembros de la iglesia y amigos y hermanos que están aquí para poder orar juntos y escuchar la palabra nuevamente el día miércoles a las 19 horas. Pero los líderes no vamos a tener la reunión este, sino el otro miércoles también. Pues entonces abramos la Biblia allí en el libro de Hebreos. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, perdón. Allí vamos a encontrar un pasaje que va a dar lugar y pie a lo que vamos a compartir. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. La carta, este tratado a los Hebreos fue escrito, bueno, la opinión de algunos eruditos y estudiosos se inclina por Pablo, aunque quizás la mayoría no encuentra una evidencia muy plena y contundente acerca de que pudiera ser Pablo, por eso en muchos casos se lo considera como un autor anónimo. Pero allí encontramos que esta carta que fue escrita casi a finales del primer siglo, para redondear, ¿no es cierto?, y escrita a los hebreos, yo le quiero ya recordar que allí los creyentes estaban sufriendo persecución, era un tiempo donde estaban sufriendo adversidades, crisis, problemas, muchos, por supuesto, por causa de esa persecución. Así que en medio de ese contexto está enviada esta carta y este tratado a los hebreos. Por supuesto, la intención siempre era el de fortalecerlos, el de sostenerlos aún en medio de esas pruebas y luchas, el de apoyarlos, el de respaldarlos, el de no hacerlos sentir solos, sino que estaban siempre acompañados, y al poder ver que muchas de esas cosas y crisis que estaban sufriendo eran como consecuencia de su fidelidad al Señor. Por lo tanto, que Dios era fiel y los iba a guardar, a preservar, a sostener, y siempre se iban a cumplir sus propósitos. Así que en uno de los párrafos de esta extensa carta a los hebreos dice aquí, capítulo 10, versículo 23 en adelante: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez resulta sumamente interesante considerar estas palabras en medio del contexto que ellos estaban viviendo, porque aún en medio de la tribulación, de las luchas, de las pruebas, de la persecución, el autor de esta carta los está animando a que se estuvieran considerando unos a otros para estimularse. Pero para estimularse incluso al amor, esto estaría dejando de lado la posibilidad que ellos consideraran venganza, pagar mal por mal, ¿no es cierto?, lejos de esto, sino estimularse al amor entre ellos y hacia los demás, aún hacia sus enemigos, así como Jesús había enseñado. Pero no solo esto, dice estimularse al amor y a las buenas obras. Aún estando en tiempos de problemas, de dificultades, nos debemos estar estimulando a las buenas obras. No hay razón para dejar de llevar a cabo buenas obras, extender nuestra mano solidaria a aquellos que lo necesiten, servir al prójimo, ni aun estando en problemas o en crisis. Esta carta y este pasaje lo está considerando entre otros pasajes de la palabra. Los hebreos no tendrían que haber dicho nunca, bueno, no, ahora no podemos servir, fíjate todo lo que estamos sufriendo. Al contrario, la palabra les está diciendo, estimúlense aún a seguir llevando a cabo buenas obras hacia los demás. Pero entre todo esto, incluso les dice lo siguiente, que es en lo cual vamos a destacar en esta tarde: no dejando de congregarse, no dejen de congregarse. Bueno, es que la persecución es dura y es difícil y aún vienen a nuestras casas, no dejen de congregarse, como algunos, dice, ya tienen por costumbre. No dejen de congregarse, cuanto más cuando ven que aquel día se acerca, la venida del Señor, ya la veían cercana, allí en el primer siglo de nuestra era, ya han pasado casi 2000 años y todavía no se ha producido. Pero la verdad es que esto es una palabra de esperanza y de aliento. Y vamos a desarrollar esto del por qué este énfasis en el no dejar de congregarse, en el estimular a congregarse, a considerar, pase lo que pase, a congregarse. Mire, Dios en muchas ocasiones y oportunidades se encarga de hacernos recordar algunos privilegios que tenemos como sus hijos e hijas. Y por otro lado, nos puede llamar la atención a no despreciar ninguno de esos privilegios que tenemos como sus hijos e hijas. Y este también es el caso respecto al congregarse. El congregarse para nosotros, hijos e hijas de Dios, es un privilegio que Dios nos ha dado para que disfrutemos en profundidad. Y al mismo tiempo en que Él nos quiere recordar esto para que entonces nos dispongamos a disfrutar el congregarnos, también nos puede estar llamando la atención a considerar no despreciar este privilegio. Fíjese, ya en aquella época parece que había algunos que tenían por costumbre no congregarse. Así que esto no es una experiencia nueva del cristianismo de este tiempo. Parece que esto ya era algo que estaba presente en aquel tiempo también, y con lo cual la iglesia, las iglesias debían luchar y combatir o tratar de enseñar nuevamente para que todos sus miembros pudieran ser conscientes de este privilegio y responder correctamente a este privilegio. Mire, hoy en día estaba pensando mientras reflexionaba acerca de esto, han aparecido algunas referencias y clasificaciones aún dentro de las congregaciones, ¿no es cierto? Que nosotros, gracias a Dios, no las tenemos, digo, la mayoría quizás ya las ha abandonado también, pero usted debe haber escuchado, sobre todo los que tienen un poco más de camino en el Señor, de iglesias que aún sostenían miembros activos y miembros pasivos. Algunos se acuerdan acá. Bueno, muy bien. ¿Y qué se referían con miembros activos y miembros pasivos? Y miembros activos eran los que asistían regularmente, los que ofrendaban, los que participaban del ministerio de la iglesia. Y miembros pasivos, y aquellos que habían empezado a tener esta mala costumbre de no congregarse, o por lo menos no hacerlo asiduamente y no participar del ministerio de la iglesia y no ser fieles en el sostenimiento de la iglesia. Así que de estas clasificaciones encontramos un montón, ¿no es cierto? En muchos casos, para establecer a alguien para algún ministerio y ocupar alguna función de responsabilidad, se encomendaba, aparte de todos los requisitos que la Biblia presenta, se agregaba el de miembro en plena comunión. Y yo me preguntaba, ¿pero qué significa miembro en plena comunión? Bueno, yo creo que se querría decir que habría algunos miembros que no están en plena comunión. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Bueno, no solo es el que asiste el que está en plena comunión. El que no asiste, de hecho, no lo está. Pero el que asiste puede no estar en comunión aún asistiendo. Con lo cual, ya estamos dando por sentado, y luego lo vamos a volver a tocar, que congregarse no es meramente asistir a la reunión. Congregarse en una iglesia no es solamente asistir a la reunión o a las reuniones que tiene esa iglesia, o por lo menos el domingo y o el miércoles, que son iglesias, las iglesias tienen como encuentros, reuniones centrales donde nuclea a todo el cuerpo y a toda la familia. Así que tengamos esto presente y comencemos a desarrollar esto también. El Señor Jesús, previo a que ascendiera a los cielos después de haber resucitado, les encomendó aquella conocido como la Gran Comisión a la iglesia, diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y allí me pregunto, ¿estaría incluido el enseñarles a que deben congregarse con toda responsabilidad y fidelidad como un privilegio concedido por Dios? ¿O esto quedaría fuera de esas enseñanzas? Bueno, usted y yo, todos creo, vamos a coincidir en que absolutamente está incluida esta enseñanza que debemos además guardar, decía Jesús. Así que hemos sido enseñados y periódicamente Dios nos vuelve a refrescar esta enseñanza, otra vez con el propósito de alentarnos a seguir disfrutando de ello, incluso para preservar estos privilegios, y en otros casos será para llamarnos la atención al incumplimiento de este privilegio o al desprecio de este cumplimiento. Razones por las cuales me congrego. El primer punto. ¿Por qué te congregas? Bueno, en primer lugar debemos responder, me congrego porque Dios lo dispuso así. Dios lo dispuso así. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios está llamando a un pueblo para sí. Y levanta un pueblo, particularmente de la nación de Israel. Así que no está convocando ni llamando a individuos separados o aislados. Está llamando a una nación, no a personas no relacionadas entre sí, sino a un pueblo para sí. Ya en el Nuevo Testamento esto adopta bajo las mismas características el concepto de iglesia, familia, redil, rebaño, nación, linaje, sacerdocio, cuerpo. Se da cuenta, ¿no es cierto?, de que ya la figura que está empleando el Señor, para las cuales Él nos está integrando, nos está colocando en, nos está haciendo reunir, congregar. Así que ya en el Nuevo Testamento encontramos esto: el Señor salva a una persona, le concede salvación y vida eterna, el Padre lo añade a su familia, la familia de Dios, la familia de la fe, y el Espíritu Santo termina guiándolo a una determinada iglesia local. Usted y yo hemos tenido este proceso. La mayoría de los que estamos aquí hemos pasado este proceso. Hemos encontrado salvación y vida eterna en Jesucristo. La Biblia dice que Dios el Padre al mismo momento nos está incorporando e integrando. Somos ahora miembros de su cuerpo o integrantes de su familia. ¿Entiende ahí? Integrarse, congregarse, reunirse con. Y uno diría, ¿pero en qué lugar en particular? Pues el Espíritu Santo te guía a encontrar ese lugar determinado, esa iglesia local. En algunos casos será para una iglesia local, a otras personas para otra iglesia local, y así según la soberanía y el propósito de Dios. Dios lo dispuso, por eso esta es una razón por la cual yo me congrego. En segundo lugar, porque esto responde a la esencia del Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en perfecta comunión. No están aislados, no son personas sin vinculación entre sí. Están integrados, están congregados, tienen una mutua pertenencia. Y entonces allí está dado, esta esencia de Dios es la que nosotros debemos manifestar también al congregarnos en la iglesia local. Vínculo, relación, comunión. Para lo cual, por supuesto, es imprescindible la asistencia. Si ya falta la asistencia, imposible tener vínculo, relación y demás. Pero otra vez aclaramos, uno puede estar asistiendo y no tener un vínculo, una relación muy estrecha ni profunda con los demás. Así que imprescindible asistir y estar, pero hay que ir todavía mucho más allá para poder significar congregarse. En tercer lugar, la Biblia reafirma que debemos congregarnos. Lo hemos leído acá en Hebreos 10:25. Dice que no dejemos de congregarnos. Que estemos muy cuidadosos para que no se vaya transformando el hecho de no ir un día, después le agrego el otro, después surgió no sé qué otro tema, qué sé yo. Que esto termine formándose como un hábito y una costumbre. Dice, no, no lo hagan como eso que ya tienen la costumbre. Congréguense. Así que la Biblia lo reafirma, yo debo hacerlo entonces también. En el libro de los Hechos, que marca la historia de los primeros cristianos allí de la iglesia primitiva, en 2:46, capítulo 2, versículo 46, entre otros lugares, dice que ellos perseveraban unánimes, un ánimo, unánimes, un ánimo, un mismo espíritu. ¿En qué perseveraban? También en su integración y en su participación en la incipiente congregación o iglesia que se estaba formando. Y aún en Efesios 4:25 dice Pablo que somos miembros los unos de los otros. Y esto es congregarse, agregarse con, unirse a, entre otras cosas. Todavía algunas razones por las cuales me congrego serían que Jesús nos dio el ejemplo. Si usted tiene la amabilidad de buscar allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y versículo 16, va a encontrar que la Biblia dice así: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre del Señor Jesús fue congregarse. Él iba a la sinagoga, en otros casos iba al templo. Y nos dio ejemplo, por supuesto. Así que si Él nos dio el ejemplo, yo como su siervo y su hijo estoy para seguir también su ejemplo. Además, el mismo Señor Jesús intercedió por ello. Allí cuando Él elevó esta oración tan preciosa, destacada en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y aún también el versículo 17, Estaba orando al Padre para que todos seamos uno, para que todos seamos uno. No que todos seamos todo. 30 sean 30. No, él decía que 30 sean uno. Estaba refiriéndose a una unidad que solo se logra cuando nos congregamos. Si dejamos de congregarnos, no existe esta unidad, que era una unidad visible y real. Y Jesús estuvo orando por ello. Por eso, toda vez que yo desprecio el congregarme, estoy despreciando la oración que Jesús hizo por mí. Estoy despreciando el mandato que Dios me dio. Estoy despreciando lo que la palabra del Señor me está indicando, entre otras cosas. Así que también me congregó porque el Señor intercedió por ello. Decía, no era el versículo 17, sino que está un poco más adelante, pero versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, con el propósito de que el mundo crea. Así que ya ve la implicancia. Yo no me congrego, lo tengo como una costumbre, no asistir, mucho más que eso, ahora lo vamos a definir. Entonces lo que estoy haciendo también, entre otras cosas, es restar fortaleza a la iglesia para su tarea evangelizadora. Porque entonces estoy atentando contra esta unidad que debe tener la iglesia, imprescindible para que el mundo crea, así como oró Jesús. Un par de razones más por las cuales me congrego. Me congrego porque en su presencia, la presencia de Dios se manifiesta más plenamente en medio de la congregación o reunión de la iglesia. Jesús decía allí en Mateo capítulo 18, versículo 20, que allí donde están dos o tres reunidos, congregados, en mi nombre, allí estoy yo. Él no dijo, bueno, allí donde cualquiera quiere tener su encuentro conmigo, sí, yo voy a estar allí. Pero Él nos llamó a un cuerpo, nos llamó a la iglesia, a reunirnos, congregarnos. Por lo tanto, su presencia se manifiesta más plenamente en la reunión de su pueblo y de su cuerpo. Bueno, si el Señor llamó a su iglesia cuerpo, precisamente no era para que cada miembro estuviera aislado e independiente de los demás miembros. Acabamos de mencionar que Pablo dijo que somos miembros los unos de los otros, que debemos estar tan estrechamente ligados como los miembros en un cuerpo físico. Ahora, si la mano no se congrega, ni siquiera asiste, entonces ya está como amputada del cuerpo de Cristo. Y si la mano asiste, pero no quiere cumplir su función de congregarse y participar de lo que significa congregarse y demás, pues la mano está, pero no está cumpliendo sus funciones. Podría ser como la mano seca de aquel hombre que Jesús también tuvo que sanar. Por último, otra de las razones por las cuales me congrego es porque eclesia o eclesía, la palabra griega de la cual se deriva la palabra iglesia, significa precisamente esto: llamado, convocatoria, reunión, congregación. Así que si yo no lo estoy haciendo, estoy desvirtuando lo que es esto. Creación de Dios, no esto como edificio, en todo caso como edificio espiritual que somos todos nosotros la iglesia, convocados y llamados a reunirnos, a congregarnos. Usted puede agregar las razones que usted desee mientras éstas respondan a la palabra del Señor, pero estas son algunas de las razones por las cuales podemos decir yo me congrego. Ahora, claro, ¿qué significa congregarme? Bueno, comencemos diciendo, ahora en segundo lugar, para definir esto, que, como acabamos de relatar, no es meramente asistir. Algunos dirían, no es meramente hacer acto de presencia. Mucho menos hacer acto de presencia esporádicamente. Algún domingo, el que viene puede ser, el otro después no, dos sí, tres no, o esporádicamente, un domingo sí, los miércoles no, sí. Y antes que a alguno se le cruce en el pensamiento, déjeme aclararle, por supuesto que no estoy haciendo referencia a aquellos que por razones laborales muy justificadas no pueden estar en el horario en que nosotros desarrollamos las reuniones. Pero a lo mejor hay quienes pudieran reflexionar porque aún pudiendo estar, no hay ni siquiera acto de presencia. Pero entonces congregarse significa mucho más que asistir o que hacerlo esporádicamente. Tampoco es expresar disposición para cuando me necesiten. Bueno, es verdad, yo sí, no asisto, pero cuenten conmigo para cuando sea necesario, yo estoy dispuesto. Y entonces como que la iglesia tuviera miembros a los cuales tendría que llamar como llama al plomero. Uy, se nos rompió un caño, y llamemos al plomero que venga y lo arregle y después... Pero esta no es la manera, ni la dinámica, ni nada que tenga que ver con la enseñanza bíblica. Los miembros estamos para congregarnos y participar con toda responsabilidad de todo el programa que la iglesia tiene, plenamente. Así que congregarse es mucho más que decir, bueno, yo estoy a disposición, cuando quieran me avisan, yo estoy, me acomodo los horarios que tengo. Y es mucho más que esto. Congregarme es integrarme, tener contacto real, cercanía. Congregarme es plena participación en la vida de la iglesia. Pues algunos a veces, no le digo de los detalles, ¿no es cierto? Pero algunos estamos tanto perdidos de lo que es la vida de la iglesia o de lo que la iglesia va viviendo de día en día. Yo le quiero decir, por ejemplo, el miércoles, en medio de algunas dificultades o enfermedades que siempre vamos padeciendo, pero que a veces parecen crecer esas necesidades, le quiero decir, tuvimos muchos motivos de gratitud y de gozo en el Señor. Y hemos podido darnos cuenta de cómo Dios está obrando también en medio nuestro. Y quiero decirle, ha sido el privilegio de aquellos que hemos estado el miércoles también. Pero puedo decir que hay muchos que desconocen lo que viene ocurriendo en la vida de la iglesia, por no congregarse. Pero si yo vengo, una cosa es venir, otra es congregarse. Congregarse es decir, soy parte de, estoy al tanto de lo que ocurre, insisto, por lo menos de manera general. Imagínese usted considerar que vos sos miembro de tu familia, sí, por supuesto, formamos una familia, y estás al tanto de lo que acontece en general. Bueno, no, porque yo voy a mi casa, a mi hogar, a mi familia de vez en cuando. ¿Cómo de vez en cuando? Si se cuenta la incoherencia que tendría este argumento, ¿no es cierto? Si yo soy parte de la familia, ¿cómo no voy a estar ahí? Soy parte de la familia y estoy ocupándome y preocupándome como los demás se preocupan por mí y trato de estar al tanto de lo que acontece, por lo menos de las cosas generales o más importantes. Eso es, ser parte de. Congregarme significa ser un ministro o ministra del Señor y servir realmente a través de la iglesia en base a los dones que el Espíritu me otorgó. Ser un ministro o una ministra. ¿Quién es este? Alguien que sirve, pero que sirve realmente. No es que dice, yo soy un ministro de Jesucristo, ¿y qué ministerio está realizando? Bueno, ahora ninguno. Y no, hace varios meses, che, la verdad, estoy en un bajón. Bueno, se acabó. Congregarse es asumir mi parte en el ministerio que la iglesia tiene como cuerpo, como familia del Señor. Y hacerlo a través de los dones que el Espíritu Santo me ha otorgado. Y hacerlo a través de la iglesia. Si no, cada uno de nosotros, Dios nos hubiese concedido la libertad de abrir nuestros propios ministerios personales o tener nuestras propias ocupaciones que podríamos, por supuesto, decir que están al servicio de nuestro Dios también. Y entonces Él no se hubiese ocurrido levantar una iglesia y decir, no, ese va a ser mi cuerpo. Si Él lo creó es porque a través de su iglesia debemos ministrar y servir y ejercer nuestros dones espirituales. Y no hay otra manera, básicamente, bíblicamente hablando. Así que ser y congregarme significa también tomar responsabilidad sobre la búsqueda del propósito de Dios para la iglesia y ser responsable para el cumplimiento de ese propósito de Dios. No, eso que me lo digan los líderes de la iglesia. No. Eso está dado para todos los miembros de la iglesia, para todos los que nos congregamos. Congregarme significa capacitarme para estar mejor entrenado y ser de mayor bendición a otros miembros de la iglesia y a la gente de la comunidad. Eso es congregarme. Es decir, yo formo parte de esto, que es un instrumento de Dios para bendecir a la comunidad, para ministrar a las necesidades que se dan hoy en día, no a las necesidades de hace 10, 20, 30 o 50 años atrás. para ministrar las necesidades de hoy y de esta gente que está aquí a nuestro alrededor. Por eso Dios nos puso acá donde nos puso. Y las problemáticas tan complejas que tiene el ser humano hoy requieren de nuestra parte sacrificio para capacitarnos y entrenarnos. Al menos si es que no queremos pretender de saberlo todo, como para ser consejeros efectivos en estas dificultades que la gente enfrenta, como para poder ministrar a los enfermos que padecen las enfermedades que hoy día se padecen. Congregarme significa fortalecer día a día mi vida espiritual para que Satanás no tome ventaja sobre mí y o sobre la iglesia. Yo menosprecio el congregarme, como dice la palabra, y aquí viene otro de los resultados. Estoy dando ventaja a Satanás sobre mi propia vida y sobre la vida de la iglesia. Estoy dejando, por decirlo así, renga a la iglesia, porque a lo mejor yo soy el pie de esa iglesia, pero yo no estoy, ni me congrego. ¿Y cómo puede caminar el cuerpo si le falta un pie? Lo puede hacer, pero con más dificultad. Se resienten todos los demás miembros. O imagínese un equipo de fútbol, que al momento de tener que salir a jugar el partido, tuviera que salir con 10, con 9, con 8, con 3. ¿Y los demás? No sé. Y al momento de jugar el partido, ni la presencia en espíritu se da a veces. O imagínese un equipo de cirugía que tienen que operarlo a usted, y entonces allí está el doctor, y dice, bueno, el instrumentista, alcánceme tal cosa. Por favor, el instrumentista, me alcanza tal herramienta. Y el instrumentista no está. O falta alguno de los miembros del equipo de cirugía, el anestesista. ¿Se da cuenta? Bueno, eso que parece tan sencillo de ver, yo diría al Señor que nos abra los ojos para verlo también, en sus efectos sobre la vida de cualquier iglesia suya. Por último, congregarme es algo personal. Nadie lo puede hacer por mí. Nadie lo puede hacer en mi nombre. Nadie lo puede hacer en representación mía. Es personal. Yo, Ernesto, ¿me congrego o no? Punto. Congregarme es algo real. No es virtual. Lamentablemente a veces internet, los CD, la radio, la televisión, como emiten programas cristianos o encuentros cristianos y mensajes cristianos, uno supone que al fin me quedo en casita, estoy más cómodo, estoy calentito si es invierno, tengo fresquito si es verano, voy a la heladera, me tomo algo, un refresco, estoy en ojota, en short, y bueno, y ahí escucho el mensaje del Señor, aleluya, alabado sea Él. Pero eso no es congregarse. Congregarse es algo real, además de personal. Y finalmente es íntimo, decíamos, de este vínculo, no solo estar, vínculo relacional, contacto, comunión, profundidad. En tercer lugar, déjeme definirle un poquito acerca de ¿para qué me congrego? ¿Para qué me congrego? Bueno, me congrego para que como cuerpo participemos de la extensión de su reino. Como cuerpo participemos de la extensión de su reino. El apóstol Pedro, escribiendo allí su primera carta, decía que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué convocarnos? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué congregarnos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y déjeme agregar algo, y discúlpeme, no, por supuesto no lo vamos a incluir en la Biblia porque sería un sacrilegio, pero vamos a agregarlo al costado, entre paréntesis. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en las tinieblas. No tiene sentido anunciarnos entre nosotros aquello de lo cual nosotros ya disfrutamos y sabemos. Ya nosotros hemos abandonado las tinieblas y estamos en luz. Pues ahora anunciemos eso a los que continúan en tinieblas, como alguien lo hizo con nosotros cuando estábamos en tinieblas. Me congrego para que juntos sirvamos sacrificialmente a los demás. Juntos sirvamos sacrificialmente a los demás. El Señor convocó, llamó, congregó inicialmente a 12 y les dijo, vayan de 2 en 2 y ministren casa por casa. Hay enfermos, oren por el enfermo. Hay alguno que está atrapado con cadenas del enemigo, pues rompan esas cadenas en el nombre de Jesús. Hay algún endemoniado, pues liberen a esa persona y echen ese demonio en el nombre de Jesús con la autoridad y el poder que yo les doy. Vayan de 2 en 2. Juntos, congregados. Me congrego para que unidos resistamos y luchemos contra Satanás. El Señor sabía cuando nos dijo congréguense, sabía del peligro de querer enfrentar y luchar contra Satanás solos, solos, aisladamente del cuerpo. Por eso dijo congréguense, porque juntos van a poder resistir y luchar y enfrentar y derrotar a aquel que yo ya derroté. La Biblia dice, por esto, mejor 2 que 1. Mejor 2 que 1. Para todo, mejor 2 que 1. Me congrego para que en comunión alabemos y exaltemos al Dios soberano y todopoderoso. Qué hermoso es poder hacerlo personalmente, individualmente, a solas, en el aposento alto, como usted quiera, ¿no? En su habitación privada, hermoso y precioso. Pero déjeme decir algo, ¿acaso no es mucho más precioso hacerlo en la reunión de su pueblo? A viva voz y ser conmovidos e impactados por la alabanza. Me congrego para que reunidos oigamos su voz y estudiemos su palabra. Ah, pero yo ya fui al seminario, fui al instituto, hice tal curso, la leo en mi casa, la estudio en casa. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y seguí haciéndolo en el nombre del Señor. Pero hay mucha más sabiduría, mucho mejor aprendizaje cuando lo hacemos en conjunto, cuando estamos reunidos. Oír la voz de Dios y estudiar su palabra juntos. Finalmente me congrego para recibir como familia de Dios a aquellos que nacen a la fe. Los primeros cristianos predicaban. El Señor bendecía esos mensajes, esa predicación en la vida de muchos. Y dice que muchos se iban siendo salvos. ¿Y qué hacía Dios? Y les decía que fueran y volvieran a sus casas y allí crecieran en la fe. ¡De ninguna manera! El libro de los Hechos dice claramente que el Señor los añadía a la iglesia, a congregarse, desde el mismo momento en que se hacían cristianos, para que nunca adoptaran la costumbre de no congregarse. Así que, ¿para qué estamos? ¿Para qué me congrego? También para recibir a aquellos que Dios hace nacer a esta familia. Hay hermosas criaturas aquí y otras que no están aquí que han nacido en este último tiempo, ¿verdad? Miren qué precioso allí el papá y otros que los tienen en sus brazos. Ah, imagínense, una bendición de Dios que Dios concedió, ¿no es cierto? ¿Puede usted caberle en su cabeza que Dios estaría enviando estas hermosas criaturas a un hogar y los padres no estuvieran, no hubiera nadie, tuvieran que arreglarse solos? Imposible de pensar en algo así, ¿no es cierto? Siempre hay padres, una familia que está receptora y receptiva de este nuevo ser que Dios agrega. Pues así debe ser la iglesia del Señor. Así que mire, si vamos al absurdo de que todos tenemos por costumbre dejar de congregarnos, entonces... En cuarto lugar, las bendiciones que conlleva congregarme. Bendiciones que conlleva congregarme. Una de estas bendiciones tiene que ver con lo colectivo, con el cuerpo que somos. Cuando yo me congrego, usted, todos nos congregamos, la iglesia se fortalece espiritualmente por el poder del Espíritu Santo, pero también por la comunión unos con otros. Somos fortalecidos. Segundo lugar, la iglesia marcha victoriosa ante el enemigo. ¿Cuándo? Cuando nos congregamos. ¿Por qué? porque no hay flancos abiertos, ni brechas, ni áreas débiles a través de las cuales se pueda llevar a cabo alguna acción demoníaca. La Biblia dice por eso, ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia, reunión, congregación. En tercer lugar, la iglesia también prospera integralmente dando fruto permanente. Todos los miembros, todos congregados, todos integrados, todos participando, todos sirviendo, todos alabando, todos estudiando, todos oyendo la voz de Dios, todos discipulando, todos como una gran familia del Señor. ¿Y cómo no va a prosperar una iglesia así? Pero también hay bendiciones personales de congregarse. ¿Cómo me bendigo yo cuando me congrego? Entre otras cosas, soy ministrado. Al pasar adversidades, crisis, necesidades, tentaciones, etc., soy ministrado. Soy estimulado al amor, a las buenas obras, soy sostenido. Soy además restaurado toda vez que he podido sufrir reveses espirituales, aún por causa de mi pecado, o cuando fui herido por algún trauma, presente o pasado. Soy sostenido, alentado, estimulado. Soy alentado a amar, pero también soy amado. Soy alentado y estimulado a perdonar, pero también soy perdonado. A comprender, pero también soy comprendido. A aceptar a todos sin distinción, así como yo también soy aceptado sin distinción. A ayudar a otros como yo soy ayudado. A ministrar a otros como yo soy ministrado. Así que soy bendecido al congregarme, soy bendecido. No hay otra opción, no hay otra oportunidad, no hay otra cosa que no ser bendecido toda vez que estoy congregado. Ahora a veces sucede como le sucedió a aquel apóstol, a Tomás, ¿no es cierto? Uno de los discípulos de Jesús. Jesús se aparece, resucitado, manifiesta su presencia, revela de sí mismo, revela de su amor, de sus propósitos. ¿Y Tomás? Ausente. No estaba. Estaban todos congregados. Tomás no estaba. A mí me pasa así. Dios dice algo, se revela, quiere llevar a cabo algo, se manifiesta, y yo no estoy. Y me lo perdí. Por eso puede ser que el salmista decía allí en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos cada uno en su casa. No, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, sería presencia, pero ahora agrega congregación, en armonía. Ve que no solo asistencia, sería juntos. Cuando le puso en armonía es porque congregarse va más allá que la presencia física. ¿Por qué es bueno y es delicioso? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía bendición. Y yo quiero estar allí cuando Dios envía bendición. ¿Vos querés estar allí? ¿Cuántas veces? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada tanto? ¿Cuando notás que te falta esa bendición? Privilegio de Dios me concedió. Y yo lo voy a desmerecer y a despreciar. Por todo esto, entonces, desconocer esta observancia es desconocer el señorío de Cristo. Desconocer y no observar este privilegio en mi vida significa debilitar el ministerio de la iglesia, de evangelismo y de servicio. Mire, déjeme decirle algo. En esta congregación, por lo menos vamos a hablar de esta que conozco un poco más. En esta congregación somos suficientes, todos los que formamos parte de esta iglesia, que no estamos todos hoy aquí, por supuesto, usted ya se dará cuenta. Pero si todos viniéramos aquí, bueno, seguramente habría ya que agregar algunas sillas más, bastantes más. Si nos pusiéramos todos de acuerdo en venir el mismo día, casi que tendríamos un problema. Pero ojalá se produjera ese problema. Pero en este lugar, en esta congregación, somos suficientes para llenar este lugar. Pero además de personas y de presencia, somos suficientes para colmarlo de fe, de entusiasmo, de gozo, de poder, de gloria, de forma tal que muchos se sentirían atraídos Muchos de esta comunidad dirían, pero ¿qué está pasando ahí? Fíjate cómo celebra esa gente, fíjate qué pasión y qué entusiasmo tienen. ¿Qué está ocurriendo? Yo voy a ver qué pasa. Muchos serían atraídos, pero no a nosotros, al Señor que estaría acá presente en medio de la congregación suya. Somos suficientes aquí para llevar a cabo un amplio ministerio que supla las necesidades de las personas de esta comunidad y así poder revelarles el amor que Dios les tiene. Somos suficientes y debiéramos estar teniendo un amplio ministerio. Motivo de oración. Pablo escribe a los Corintios en primera carta, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermoso, excelente. Ahora imagínese. Voy a tomar el nombre de alguno de ustedes, con permiso. Podrían ser el nombre de cualquiera de ustedes. Facundo plantó, Ernesto no regó, así que Dios no pudo dar el crecimiento. ¿Por qué no regó Ernesto? ¿Por qué no se congrega? Ernesto no plantó y Graciela regó. ¿Y qué regó si no había semilla? Ah, entonces Dios no pudo dar el crecimiento. ¿Por qué? Y porque Ernesto no se congregó y no sembró. Y así podíamos aplicarlo al que tenía que abrir la tierra, abrir el surco, venir y después y cuidarlo. ¿Entiende? ¿Entiende cómo se resiente y se debilita el ministerio de la iglesia y la prosperidad y el crecimiento de la congregación? Desconocer y no observar esto es abrir flancos de ataque a Satanás. Es atentar contra la vida espiritual, personal y colectiva. Es poner en riesgo la unidad del Espíritu, de la cual Pablo escribiendo a los Efesios le dijo que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Desconsiderar esto es desconsiderar la celebración de la Cena del Señor que hoy hemos llevado a cabo y su significado. Cristo murió para hacernos uno con el Padre. No para hacernos muchos y dispersos. No considerar esto es contradecir la tarea discipular a los nuevos creyentes. Contradecirla. Porque por un lado les vamos a decir, no, la palabra de Dios es autoritativa. Hay que seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué me enseñó Jesús? Que se congregaba, lo tenía por costumbre. Ah, pero ¿y usted me dice eso y usted no se congrega? Sí. Listo. Contradecir el discipulado a los nuevos creyentes. ¿Qué les voy a enseñar yo acerca del valor y el privilegio que tiene congregarse cuando yo no lo estoy haciendo? No solo esto. Usted, con su buena voluntad y comprometido con el congregarse, le enseña. Pero el nuevo creyente le dice, no, pero y yo le quiero preguntar sobre Ernesto. Él es miembro de la iglesia. Sí, y no se congrega, no participa, no. Listo. Tomar en menos esta enseñanza bíblica implica desanimar y afectar emocionalmente a los demás. Porque somos una familia, porque somos un cuerpo, porque sentimos a todos que se congregan y los que no se congregan como parte de. ¿Cuánto usted sufriría en su propia familia si uno de sus hijos se alejara del seno de su familia? Viniera una vez cada tanto. Viniera cuando esté en problema. Necesito unos pesos, che, tenés unos pesos y después se va. Mucho dolor, ¿verdad? Mucho desánimo. Eso es lo que provoca también toda vez que en alguna congregación hay alguna persona que no se congrega. Desanima y desalienta al resto de los demás. Por último, todo esto se da por una tendencia. Una de ellas es la tendencia al individualismo. Yo y nadie más que yo. Entonces, como dice en 1 Corintios 12, 25, hay falta de preocupación por los demás. Interesante, ¿eh? Falta de preocupación por los demás. Y en el fondo usted va y pregunta, no, no, pero yo, no, no, me preocupan los demás, yo trato de servir y apenas sé de algo. Bueno, con la boca uno puede expresar muchas cosas, pero con los hechos lo puede contradecir también. Si usted tiene preocupación por la iglesia, por sus hermanos en Cristo, pues entonces hay que congregarse. Es la manera real y efectiva de demostrarlo. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La tendencia a la autosuficiencia que dice, no te necesito. En el fondo, esto es lo que está implicado como mensaje. Yo no me congrego, ¿qué estoy diciendo? Y estoy diciendo, no te necesito. Al menos no soy consciente de la necesidad. ¿Y esto por qué? Es por la autosuficiencia. Pero hay egoísmo también. Porque entonces yo al no congregarme, ¿qué le estoy diciendo? Además de que no te necesito. Te estoy diciendo, no me necesites, porque no voy a estar. Eso es egoísmo. Por último, es soberbia. A veces la actitud es, no, no me congrego porque no está a mi altura. Ahí es todo muy frío. No está el espíritu, se escapó, salió corriendo de ahí. No pasa nada. Entro como salgo, o peor, ¿para qué habré ido? ¿Para qué perdí el tiempo? No hay poder. Por último, ¿cuál es mi motivación al congregarme? No me queda otra después del palo de hoy, ¿viste? Chao, todo el mundo acá. ¿Cuál es la motivación? ¿Por obligación? ¿No me queda otra? ¿Para quedar bien? ¿Para agradar a los demás? ¿Para agradar al pastor, a los líderes? ¿Para ganar algún mérito? ¿Para ver si en algún momento hay que elegir alguno por allí? Si no, entonces yo que estoy ahí, siempre me van a ver a mí. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál debiera ser? ¿Cuál es mi motivación al congregarme? ¿Es por trueque? Ah, me voy a congregar así, recibo bendición del Señor. 1 Corintios 16, 14, que todas las cosas sean hechas con amor y por amor. Usted y yo todos debemos congregarnos por amor a Dios. Me congrego por amor al Señor que dio su vida por mí. Me congrego por amor a los demás, para estar juntos, para sostenernos, alentarlos. Si yo no estoy, ¿cómo podría darle un abrazo a aquel que lo necesita? ¿Cómo podría orar e interceder por aquel que tiene una necesidad? ¿Cómo podría darle un consejo, un estímulo, un aliento a aquel que lo está requiriendo y yo no estoy? ¿Cómo podría darle una sonrisa a aquel que no ríe hace mucho tiempo? ¿Cómo podría decirle a otro que en Cristo hay esperanza y vino aquí buscando esperanza, pero yo no estoy? Lo debo hacer por amor al Señor, a su obra, a su cuerpo, que es la iglesia. Lo hago por amor, le sirvo en obediencia junto a los demás. Por amor, le exalto y le alabo en integridad junto a los demás también. Y así juntos, congregados, reunidos, nos abrazamos, reímos, lloramos juntos, alabamos al Señor, oramos, recibimos su palabra, ofrendamos, estudiamos también su palabra, discipulamos juntos, evangelizamos, etcétera. ¿Para qué? Para ver cómo Dios da su crecimiento. Bueno. No dejando de congregarnos, dijo el Señor. Hemos sabido de este privilegio. Hemos sabido de lo que significa. Hemos sabido de las bendiciones que conlleva. Hemos sabido de los riesgos que puede también traer. Hemos sabido cuál debe ser nuestra motivación a hacerlo. Pues no nos queda más que tomar decisión. Y yo lo bendigo y alabo al Señor por este privilegio que me concedió. Y le pido que me ayude para realmente ser alguien, junto a muchos otros que están aquí, que realmente le honre y le glorifique con mi actitud al participar de esta congregación. Y que nunca ni por asomo me pueda ir deslizando a despreciar este privilegio que Él me ha concedido. Eleve usted su oración al Señor, así como lo desea, así como lo siente, así como lo necesite. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos has concedido entre tantas cosas, como lo es también el congregarnos, el ser parte de, formar parte de tu familia, de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Señor, queremos honrarte realmente a través de nuestra actitud, Señor, de nuestra integración a la misma, plena, real, vital. Señor, para que vos seas también a través de ello glorificado, pero para que lo puedas hacer a través mío y a través de cada uno también. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos. Por gracia, Señor, lo has concedido. Ninguno lo merecemos, pero así es tan grande tu amor para con todos. Padre, también quiero rogarte ahora, antes de despedirnos, que tengas a bien recibir y ministrar las vidas de los que puedan estar aquí con necesidades, Señor, con dificultades, con crisis, con problemas, con angustias, con temores, con debilidades, Señor, con incertidumbres. Yo te ruego en el nombre de Jesús que la unción de tu Espíritu venga sobre ellos. Una unción, Señor, que les ministre, que les fortalezca, Señor, que les consuele, que quite toda tristeza, toda angustia, que ponga paz en sus corazones, que se sientan contenidos y sostenidos por vos, protegidos y guardados en el poder de tu mano, Señor. Que esa unción fresca y nueva venga a la vida de cada uno de los que aquí está también, Señor. Y aún los alcances a aquellos que no han venido en esta noche, Señor. A ellos los queremos encomendar. De muchos no sabemos la razón, Señor, pero te rogamos que hayas tenido a bien preservarlos y cuidarlos de todo mal, pero también, Señor, estar rodeándolos de tu amor y de tu gracia y de tu misericordia. Señor, todo sea para tu gloria y para tu honra. Lo hacemos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.